como todos los viernes, cerramos la semana con una entrevista dedicada a lo cultural, artistas, a colaboradoras, colaboradores del arte, creativos, creativas, a aquellas personas que aportan en los procesos de creación artística, ya sea desde lo musical, ya sea desde la construcción de instrumentos, desde la pintura. Y hoy es el turno de la fotografía. Vamos a conversar con una fotógrafa, Jimena Álvarez Geduán. Ella es fotógrafa más acercada, más cercana a lo que tiene que ver con eventos folclóricos, con artistas del folclore y muchas cosas más que vamos a conversar con ella. Jimena, muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, gracias a ustedes por llamar, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Y bueno, esto lo habíamos anunciado ayer en las redes sociales, esta entrevista, la posibilidad de conversar con una fotógrafa. Para mí es un placer estar acá, así que muchas gracias por el llamado. Bueno, no, por favor. ¿Qué es ser fotógrafa para vos? Qué pregunta difícil para esta hora. Una pregunta abierta. Abierta, muy. Para mí ser fotógrafa es la posibilidad de comunicar algo desde un lugar muy personal, ¿no? Claro. Para cada fotógrafo o fotógrafa. En este caso, para mí, bueno, se dio a través de la música quizá, por el acercamiento que yo ya tenía de alguna manera con el ambiente más relacionado a lo folclórico, así que se dio de una manera bastante natural en ese sentido. Y la fotografía, que bueno, es un arte, tal vez de las artes visuales del siglo XX, capaz que tal vez posiblemente una de las más importantes, nacida en el siglo XIX, pero ¿cuál es la magia de la fotografía para vos? Mira, para mí lo que tiene la fotografía, y muchas veces por ahí a través de los comentarios de la gente uno se da cuenta también de esa magia que tiene, es la capacidad de alguna forma volver a pasar por el corazón lo que uno ya vivió, o quizá lo que alguien no vivió en un determinado momento, pero tiene esa posibilidad de alguna forma de llegar o de trasladarse a un lugar donde no estuvo, ¿no? De transmitir algo. Esa es para mí la magia que tiene la fotografía, de transmitir también sentimientos, emociones, de reconstruir un instante. También, sí. Por ahí a veces lo que me pasa a mí es que uno no está por ahí tan conscientemente pensando en el momento, voy a transmitir esto, ¿no? Pero eso se da un poco de manera inconsciente, por lo menos en mí. Y después, cuando uno vuelve a ver esas fotografías, ¿no? Cuando está revelando las fotos, se da cuenta que hay algunas que por ahí te llaman más la atención, te quedan más tiempo mirándolas, ¿no? Pero bueno, en el momento cuando uno está sacando las fotos, por ahí está como muy presente en lo que está pasando y hay cosas que se dan más de manera inconsciente quizá. Y una actividad indudablemente muy personal. Totalmente. Lo que para mí tiene la fotografía, bueno, como muchas cosas que uno hace en la vida, es que la mirada se da a través de quizá de las experiencias que uno fue teniendo a lo largo de la vida, ¿no? De las vivencias personales, y en ese sentido uno también va construyendo su propia mirada. Cada uno tiene sus búsquedas, sus inquietudes, y bueno, en eso uno construye también su mirada. ¿Y cuáles son las tuyas, Jimena? ¿Cuáles han sido tus encuentros en el camino de la fotografía? Mira, yo mirando para atrás, ¿no? Bueno, ¿de dónde saqué estas ganas de seguir, digamos, por el rumbo de la fotografía? Yo desde chica ya me gustaba, me atraía la fotografía, y mi viejo siempre andaba con cámara en mano y retrataba mucho como la vida familiar, pero a mí lo que me gustaba era sentarme a mirar los álbumes familiares, era como una rutina que hacía mucho en mi casa y me quedaba mucho tiempo haciendo eso. Claro. Quizá más desde la mirada, ¿no? Desde un lugar un poco más pasivo en ese sentido. Y después, ya más de grande, a través de un amigo me volví a encontrar con la fotografía, él también fotógrafo, músico también. Y bueno, a partir de ahí es como que me atrapó por completo. Me compré mi cámara réflex, y bueno, y empecé a hacer mis búsquedas ya y a transitar los lugares que yo ya venía transitando, quizá desde otro lugar, pero con la cámara en la mano. Entonces, bueno, la cámara me empezó a acompañar a todos los lugares donde yo iba, por ahí a Santiago del Estero, los encuentros, el cumpleaños de la abuela Carabajal, en Cosquín, en un lugar donde se arma un patio muy lindo, ahí en la casa de la Piri, uh-huh. El encuentro de San Antonio de Redondo, que se hace todos los años. Bueno, un poquito esos lugares que yo iba transitando, los empecé a retratar también con la cámara. ¿Y en esos momentos vos estabas trabajando o estabas disfrutando? ¿O estabas haciendo las dos cosas? Mira, depende del contexto. Digamos, hay lugares a los que uno va más a compartir, ¿no? Y se da esto también de documentar. Y ya en un momento la cámara empieza a ser parte de uno, así que es como que estás ahí, estás fotografiando y también estás disfrutando, y es como una forma de disfrutar también. Y después, bueno, en otros momentos se da como trabajo, pero eso ya más quizá en los espectáculos, en los shows. El encuentro de San Antonio, digamos, es un encuentro al que uno va a compartir y no tiene nada que ver con lo económico. Bueno, el cumpleaños de la abuela Carabajal también es más como un encuentro para ir con los amigos y compartir la música. Depende del contexto, ¿viste? Claro. Y cuando te ha tocado trabajar, ¿has podido ganarte tu pan, digamos, con el sudor de tu frente sacando fotos, y has podido darte el gusto de ganarte la vida con eso que tanto te apasiona? Sí, el tema de tratar de congeniar el trabajo y la fotografía como un trabajo es un tanto complicado también en estos tiempos, así que digamos que no es mi único sustento de la vida. Yo también trabajo como docente en primaria, así que hay ahí como claro. Un poco de todo, pero obviamente siempre que se da un trabajo desde la fotografía es como es mi sueño, claro. De alguna manera. Y Jime, vos revelás tus propias fotos, tenés tu laboratorio. Sí, digamos que ahora yo trabajo de manera digital, así que en ese sentido uno ahora tiene la posibilidad de hacer su propio revelado digital en la computadora con programas de revelado. Entonces, digamos, esto que por ahí antes uno llevaba al laboratorio y tenía como esa parte quizás se encargaba otra persona. Los que así lo hacían, bueno, ahora uno se puede ocupar de esa parte y terminar de darle como esa forma a la mirada propia, ¿no? Porque también el revelado digital uno pone mucho de la mirada y de lo que quiere transmitir a través de eso. Qué sé yo, al momento de elegir, por ejemplo, una foto con blanco y negro o con colores más intensos o menos intensos, ¿no? Para vos, ¿hubo un gran cambio en este salto de la réflex tradicional a la digital? ¿Cómo observás ese avance en la fotografía? Mira, yo cuando me compré mi propia cámara, ya era una cámara réflex, no fue hace tanto tiempo tampoco. Sí, alguna vez he sacado con rollo de las que son menos profesionales, o mi papá también tenía una Nikon un poquito más profesional con rollo, pero pero bueno, yo todavía estaba, no estaba como en una gran búsqueda en ese punto, así que digamos, mi camino en la fotografía va un poco también de la mano de lo digital. Bien, ya sos nativa digital en ese sentido. Sí, desde que me hice cargo yo como fotógrafa de alguna manera, ¿no? Pero es interesante también trabajar con lo analógico, con los rollos, son búsquedas. Hay gente que sigue trabajando y comprándose rollos y sacando con cámaras analógicas y bueno, son... Tiene que ver con búsquedas muy personales. Mira, Jimmy, acá nos dejan un mensaje. Dicen que un estudio del sindicato de prensa indica que el 90% de los fotógrafos son freelance y tienen otro sí. trabajo como sustento. Qué loco. Sí, es así. La verdad que es bastante complejo tratar de sostener. Hay gente que sí lo logra, pero bueno, depende el tipo de fotografía que uno haga. La foto, ¿no?, que saque. La gente de prensa, claro, hay gente que por ahí trabaja en estudio y hace fotografía de estudio, otro tipo de fotografías, pero también tenés que sostener el estudio, son muchos gastos de materiales en lo profesional, ¿no? La iluminación, bueno, hay un montón ahí de costos, o alquiler de estudio. Hay gente que, bueno, que puede sostenerlo, pero la verdad que, bueno, como dice este estudio, la mayoría trabaja de manera freelance, o sea, independiente, y al mismo tiempo sostiene uno o varios trabajos al mismo tiempo, porque es complicado solo vivir de la fotografía. ¿Y cuáles son los espacios que vos encontrás para la publicación? ¿Cuáles son los lugares que te sientan más cómoda o los que encontraste para poder difundir la fotografía? Mira, yo hace ya desde el 2012 tengo mi página personal en Facebook, que es lo primero, donde primero empecé a mostrar mis fotos. Y bueno, cuando se empezó a habilitar Instagram, como uno va probando otras plataformas, me manejo mucho por Instagram también. La página web la tengo ahí colgada hace años. Es todo un tema ponerse a armar una página web, lleva tiempo. Y bueno, ahí está, todavía está frenada, pero me manejo más que nada por Facebook y por Instagram. Y bueno, cuando se da también la posibilidad de hacer muestras, como hicimos este año en Cosquín, que hicimos una muestra muy linda colectiva con otros compañeros y compañeras fotógrafos, así que bueno, cuando se da esa posibilidad también es lindo difundir ahí el trabajo, también bueno. Quizá en el encuentro de San Antonio, bueno, hay como espacios más under, quizás, ¿no? Sí, sí, sí. Donde uno también comparte. Pero claro, si no fuera por la fotografía, posiblemente la obra de arte quedaría incompleta, ¿no? Porque se presenta el artista en un festival, en el festival que sea, en San Antonio, en Cosquín, y cuando está ya retratada la imagen en la fotografía, pareciera que la obra está concluida, ¿no? Porque si no estuviera esa foto, ¿cómo preservaríamos esa imagen, ¿no? ¿Qué importante es en ese aspecto para poder preservar esos momentos importantes? Sí, yo eso lo puedo sentir también. Digo, no es que el músico o el artista necesite indefectiblemente de un fotógrafo, pero la realidad es que la fotografía tiene esa posibilidad, ¿no? De la permanencia en el tiempo, no sé, yo cuando me pongo a ver fotos de, ¿no?, Atahualpa, claro. Armando Tejada Gómez, digo, esos encuentros que alguien en algún momento retrató y que de repente aparecen esas fotos de hace muchos años atrás, y bueno, la fotografía tiene esa magia también, ¿no?, de poder volver sobre esas vivencias. Realmente para mí eso es lo mágico. Claro, es como revivir ese instante. Y vos tenés modelos de fotógrafos que recuerdes, que te hayan marcado, que te hayan abierto la senda, que te hayan motivado. Mira, en realidad, así como nombres puntuales, No, sí me gusta mucho lo que es la fotografía documental o el fotoperiodismo. Miro mucho eso. Te diría que fotógrafos de espectáculos, no, bueno, Nora Lezano, te diría que sí. Este, pero digo, no es que yo me haya inspirado de alguna manera en ellos, sino que me fui encontrando también en el camino y en mi búsqueda de ver otras miradas con esos fotógrafos. Y bueno, nada, siempre me parece que está bueno poder ver la mirada de los otros para ampliar también los horizontes personales, ¿no? ¿Y el folclore qué importancia tiene para vos, para tu vida y para el desarrollo de tu arte? El folclore es parte esencial de mi vida, te diría. También soy profe de danzas folclóricas. Ah, mira. Si bien no ejerzo, bueno, nada, en esta cuarentena lo que hago mucho es bailar acá en mi casa. Ah, qué bien, qué bueno. Pero digo, sí, y ya de chica también siempre estuvo presente. Cafrune, por ejemplo, mi viejo tenía un montón de cassettes ahí grabados que a mí me encantaba escuchar, y nada, había una guitarra en mi casa y yo cada tanto la agarraba y me ponía a tocar canciones de eso que conocía, ¿no? Claro. Así que la verdad es que siempre estuvo también presente en mi vida. Es una parte importante el folclore. ¿A dónde estás viviendo, Jimena, actualmente? Yo vivo en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires. Ah, ¿estás en Capital? Sí, estoy en Capital, yo soy de acá. O sea, viajo mucho, me encanta viajar, siempre que puedo viajo a algún lado. Imagínate cómo estoy este año. Claro. Pero bueno, estamos todos así y hay gente que está, digamos, peor, así que no, la verdad es que no me puedo quejar. Tengo un trabajo también acá y bueno. ¿Y te venís si bien para? No me puedo mover mucho. ¿Te venís para estos festivales? ¿Te venís para el Festival de San Antonio? ¿Te venís para el Festival de Cosquín? Ahí te tengo que hacer una observación. El San Antonio es un encuentro, no es un festival. Ah, y es una aclaración que hacemos siempre. Bien, bien, está bien, bien hecha. Con toda la gente que va para entender un poquito ahí el espíritu del encuentro, ¿no? Claro que sí. Dista bastante de ser un festival. Yo sí, o sea, viajo también mucho para ahí Capilla del Monte, tengo amigos, viajo para Cuesta Blanca, o sea, cuando voy a visitar amigos, tengo amigos en Córdoba Capital, en Cuesta Blanca está Ramiro González, que cada tanto le pego una visitada también. Claro, amigos en Capilla, como te dije, así que bueno, voy por distintos lugares y sí, a ver, los festivales son momentos también de encuentro. En Cosquín es un momento donde nos encontramos, por suerte, muchos amigos y amigas, así que bueno, aprovecho también esos momentos. Sí, no, y qué lindo que el encuentro de San Antonio. El encuentro de San Antonio, la verdad que es mágico. Yo sí. Tuve la suerte de conocerlo también a través de Ramiro en un viaje que hice con una amiga, y bueno, lo conocimos fortuitamente a Rami, nos empezó a cantar del encuentro y bueno, nada, fuimos y yo personalmente no dejé de ir nunca más a partir de ese año, 2011. Mira vos, ¿cómo crece? Sí, crece tanto que también seguimos repensando las maneras de armar el encuentro para que justamente no se debande por un lado y la gente no piense que es un festival y no deje de ser un encuentro, ¿no? Y tiene, que no se pierda el espíritu. Tiene toda esa lógica de encuentro desde los días previos cuando se van preparando el lugar para el encuentro, cómo se vive en esos días. La verdad que es algo muy especial. El encuentro es hermoso y la verdad que más que explicarlo hay que vivirlo. Yo personal, para mí es un ritual de todos los años. Ajá. Y yo, bueno, quizá por el trabajo no puedo estar en la previa, ¿no? De esa preparación, pero yo siempre digo que hay 4 días en los que yo no estoy para nadie, desaparezco y me voy para Córdoba y no me importa lo que pase. Así que son esos 4 días del encuentro. Sí. La verdad que es hermoso, sí. La verdad que sí, que es espectacular. Y qué bueno que vos puedas retratar y, bueno, conservar esos momentos en la fotografía. Sí, el primer año que fui yo fui sin cámara. Bueno, todavía no me la había comprado, pero digo, también está bueno como ir una primera vez a vivirlo más desde... Bueno, desde el poder compartir y entender de qué se trata un poco el encuentro. Y ya después, que es también lo que la invitación que se le hace a los artistas y las artistas que quieren ir quizás a mostrar lo que hacen, pero bueno, la invitación a la primera vez es a que vivan el encuentro en el primer año que van o la primera vez que van, y después sí, que quieren ir una segunda vez, ya sea para compartir lo que hacen, ¿no? Así es. Jimena, muchas gracias por tu tiempo. Vamos a seguirte en las redes. Dejanos cómo poder conocer un poco de tu fotografía para las personas que están escuchando, que quieran conocer un poco más y revivir esos momentos y para alguna manera ahí conocerte. Bueno, de dos maneras fáciles. En Facebook buscan la página, la fanpage Descalza por los Caminos Fotografía. Y wow, también en Instagram @descalzaporloscaminos.ph. Bien. PH de foto, en inglés. Muy bien. Pero ya calculo que si ponen Descalza por los Caminos aparece. Así es. Así que bueno, muchas gracias por el llamado, por la invitación a compartir este ratito. Para mí fue un placer. No, el placer es nuestro. Muchas gracias a vos por tu tiempo y por sostener esa maravilla, esas ramas del arte tan importantes, que como nos pasa con la radio y como pasa con la fotografía y con estas ramas del arte tan especiales, tan apasionantes, que realmente hay quienes las mantienen con vida, y eso hace que se siga expandiendo y que se siga de alguna manera expandiendo nuestra visión creativa de la vida. Totalmente, totalmente. Así que bueno, seguiremos compartiendo imágenes, y las que se quieran sumar están invitados, invitadas. Y nos vemos. Cuidemos el monte. Así y es. Cuidemos la vida. Así es. Por favor. Nosotros así estamos es. Lejos y lo único que podemos hacer es difundir desde nuestras redes las cosas que están sucediendo. Qué importante eso. Necesitamos cuidar. Sí. Qué bueno que lo tengas así en cuenta, bueno, y lo menciones. Sí, bueno, gracias por transmitir. Ustedes también, las radios comunitarias, estuvieron muy presentes en esta comunicación. Gracias a vos, te mando un gran abrazo. Bueno, gracias igualmente, que anden bien. Saludos para todos y todas. Así pasaba Jimena Álvarez, fotógrafa de festivales, de encuentros, de momentos inolvidables, y que la hemos conocido en esta nota cultural de los días viernes. Churita, mi buena moza, balanceando la pollera, bailando la mangonosa, morenita santiagueña, con la chacarera doble se curan todas las penas. Criollita sana gastera, poquita de ropa y tuna, juguito de esa chapera, con la chacarera.